Habíamos prometido visitar Evita Olavarría para charlar con la ingeniera Lía Olleski sobre trigo y bueno, Lía, has andado de recorrido por los campos, queremos saber a ver en qué situación está el trigo hoy por hoy. ¿Qué tal? Buenos días, Hugo. Sí, como vos bien decís, salimos de recorrida, como vos bien sabés, cada 20 días. Y bueno, ahora con una nueva plaga que está presente en los cultivos de trigo. Como no hay plaga, si bien, todavía sí, más. Sí, sí, sobre lo que había. Pero bueno, en realidad en la zona de el sudeste, en la zona de Balcarce, Lobería, Necochea, se encontraron hará 20 días más, donde salió el informe donde se podía ver y observar más, con mucho más presencia y severidad la sintomatología de los virus. Ajá. Que están presentes en el cultivo de fina, que bueno, que por suerte, digamos, en nuestra zona no es el caso de la incidencia y severidad que hemos encontrado en los lotes recorridos. Cuando si hablan, bien está sí. presente, pero no en los estadios tempranos que ha sido atacado los cultivos en aquella zona. Claro. Cuando hablas de nuestra zona, hablas de Olavarría, Benito Juárez, La Pri y La Madrid. Sí, en algunos lotes sí ha habido presencia más importante, pero bueno, como hablamos hace un rato, no tenés ninguna, no hay ningún producto en el caso de los virus que vos se pueda aplicar. Hasta el momento se está trabajando con materiales como para conocer bien las características y trabajar en la resistencia de los cultivares, pero nada más que eso, y solamente se están dando algunas recomendaciones en cuanto al manejo, que bueno, están dadas seguramente por atrasar la fecha de siembra. En el recorrido que hicimos en la red de ensayos, y manejos anteriores también, ¿no? Correcto, correcto. Porque esto también, por supuesto, que cuando aparece alguna enfermedad, en este caso el virus o cualquier patógeno, hongo, bacteria, también esto está asociado seguramente con las condiciones ambientales. Ajá. Ellos estuvieron pasando por un estrés hídrico mucho más severo que el nuestro durante todo el ciclo del cultivo, que eso agrava las condiciones, digamos, está en un momento donde, digamos, se baja el nivel productivo de desarrollo del cultivo y está mucho más sensible a ser atacado por este... Claro. Por esta enfermedad. Cuando hablamos de la enfermedad, hablamos de virus, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Estamos hablando de una virosis, la cual seguramente el mosaico del trigo, y estamos hablando que lo transmite un vector, que en este caso es un ácaro, y que el virus, precisamente el que presenta después en la planta toda esa sintomatología, tiene que ver con en el lugar donde se deposita, se está en el embrión de la semilla. Ajá. Por lo tanto, una vez que está logrado el trigo, ya está listo, ya. Claro. No hay una manera. Vez que el vector lo transmitió, digamos, el virus se aloja ahí y bueno, también se aloja en semilla. Claro. Y además es como más difícil, digamos, de determinar. Claro. Y bueno, esa etapa ya aparentemente está concluida, ¿no? La gente del IFIBE en Córdoba, en la cual nosotros estuvimos recibiendo la capacitación, trabaja con las personas que también están en la determinación en Estados Unidos, que tampoco, se trata del mismo virus y no han logrado aún materiales que presenten resistencia, sí algunos tolerancia, con lo que se está viendo también aquí, que uno recorre la red de ensayos del sudeste de todas las variedades de trigo y lo que se puede llegar a observar con más precisión es que aquellos que están sembrados más tarde escaparon a la enfermedad. Ajá. ¿Cómo se manifiesta esto en la planta? Cuando vos la observás, ¿qué es lo que ves? Es te digo que hasta que se te hace un poco el ojo es un poco difícil de determinar. Nosotros hemos recibido fotos de plantas y demás, pero hasta que no vas al campo, porque a veces es como que se enmascara con algunas otras manchas que han aparecido ahora en estos días, hace un par de semanas atrás, cuando empezó a llover y después terminó de llover, que no necesariamente tiene que estar algunos patógenos en presencia de lluvia, sino con esa humedad y alguna llovizna, se puede llegar a enmascarar, pero en realidad hace como un mosaico clorótico en la hoja, a lo largo de las nervaduras, que después, bueno, se va como juntando y a veces aparecen hojas totalmente de color amarillento. Y después, lo que puede suceder, que a mí me sucedió en la primera recorrida, y no teniendo una presencia masiva, como ocurrió en el sudeste, es que vos ves las hojas al trasluz y aparecen como un punteado clorótico, que en realidad a veces nosotros decimos que es una hipersensibilidad arroya del cultivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la arroya está presente y el cultivo genera una resistencia que solo aparece ese punteado y no alcanza a expresarse la enfermedad. Y esto al comienzo parecería que fuera arroya, y después, con el desarrollo del cultivo en la enfermedad, aparece la sintomatología virósica. Que en realidad, discúlpame, lo más importante es, por ahí, si bien no se puede hacer nada, pero sí, en la recorrida, observar cuáles son las variedades que tienen mejor comportamiento que otras. Claro, claro, bien. Una pregunta que se me ocurre, cuando vos haces un análisis de semilla, ¿no se detecta el virus ahí? En el análisis común de semilla no. Precisamente ahora hemos mandado muestras de lotes de acá de Olavarría al INTA Balcarce, que se determina a través de un test de ELISA, que es un test que tiene una metodología determinada. Sí, para más saber, compleja. Más compleja. Y se va a determinar el mosaico estriado solamente en Balcarce. Después las otras muestras van a el laboratorio en Córdoba, en Marco Juárez, que se determina otro virus, que es el HPV, High Plain Virus, que le dicen, que es otro virus que presenta otra sintomatología similar, pero se trata de otro virus. Claro. Digamos, no son métodos que podamos tener a nuestro alcance, digamos. Bien, bueno, qué complicado, ¿no? ¿Cómo se complican las cosas? Lo que sucede es que, bueno, por ahí esto ha tenido una relevancia bastante importante ya desde el año pasado, y como vos bien ves, está asociado a estas condiciones de estrés hídrico. Claro, claro. Elía, en general, más allá de estos brotes virósicos en el trigo, que se detectan en general en nuestra zona, ¿cómo están los trigos? No, los trigos tienen en buen estado de desarrollo en general, salvo, viste, que hablamos del trigo, hablemos de cebada también. Porque tiene una, sí, porque realmente es... Están los dos cultivos. Sí, sí, y bastante presente la cebada este año se ve. Y no, tiene un buen estado de desarrollo, buena cobertura de surco en general, salvo algunas zonas, viste, que no fue una... Digamos, el patrón de distribución de las lluvias fue bastante heterogéneo, y algunos, bueno, por ahí no tuvieron el agua suficiente, no han alcanzado a cubrir el surco, pero de todas maneras hay una diferencia bastante importante con la campaña anterior. Están en floración la mayoría de los... Ya están en floración. Sí, inicio de floración. Ya está empezando una etapa en la cual las necesidades pluviométricas se acentúan, ¿no es cierto? Claro. Lía, ¿se han sembrado otros cereales en nuestra zona? Hablamos de alpiste, hablamos de mijo. Se ve alpiste, se ve algo de colza también, que creo que es novedoso. Lo de la colza es un artículo aparte, sí, ¿no? Sí, es novedoso para nuestra zona. Pero bueno, no es representativo, pero bueno, se están viniendo otros cultivos que por otras campañas no se veía. En el caso de la colza, ¿cuándo se estaría cosechando? ¿En la misma época? Sí, es unos 15, 20 días antes. porque acá las cosas son de fecha de siembra temprana. Ajá. Y eso, digamos que, ¿cómo queda el suelo con el sembrando colza? ¿Queda más óptimo para otros cereales o para hacer soja de segunda, por ejemplo? Sí, seguramente, porque eso lo desocupa antes al lote. Claro. Mucho pero queda en buenas trigo. Condiciones, ¿no? Lo que suele? Sucede es que, si vos me lo preguntás, en condiciones en cuanto a las malezas, vos con el cultivo de soja limpiás cualquier tipo de suciedad que deje el cultivo anterior, ¿no es cierto? Porque por su condición de DRR y la aplicación del herbicida total, no tenés inconvenientes en ese aspecto. Bueno, Lía, creo que ya los productores estarán en conocimiento de qué es lo que pueden ver cuando ven algún trigo manchado o con algunos inconvenientes, algunos problemas. Si es ese virus el que ha sido atacado, no habrá más remedio que esperar de cosechar y cosechar lo mejor posible. Sí, igualmente no son condiciones severas, te repito, en nuestra zona. Ajá. Si bien hay presencia, pero bueno, de pronto habría que ver el productor o su profesional de confianza cuando recorre el lote, saber qué incidencia tiene más adelante, ¿no? No, y además otra cosa, cuáles son las digamos, cuál es el cultivar, si tienen varios lotes, distintos cultivares, cuál es el más atacado. Si bien la transmisión por semilla es baja, pero hay una transmisión por semilla. Bien, te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos, como siempre.